ahora se dará a conocer la postura de la Alianza Anarquista Revolucionaria. Gracias, buenos días. Soy miembro militante de la Alianza Anarquista Revolucionaria. Aquí sobre la mesa tengo nuestro documento, que son de 4 hojas. Es muy parecido al documento conjunto que hice con Cruz Negra, entonces no lo voy a leer en su totalidad. Si alguien lo desea, lo podemos hacer llegar. El texto íntegro es unas partes las que quiero destacar. Primero que nada, se nos está acusando y se nos está llamando directamente a ser los organizadores de lo que fue en realidad una gran movilización de masas, de lo que fue el resultado de la desesperación de las grandes masas del pueblo mexicano de sentirse acorralada sin salida política. Eso fue el 1 de diciembre, la expresión genuina de la voluntad de las masas de manifestarse fuera de los límites institucionales. Marcelo Ebrard, en su corta radiografía política, ya sea por pereza mental, ya sea por inutilidad o porque le es más cómodo, prefiere señalar a grupos que llevan años luchando en la tradición anarquista, que somos grupos abiertos, públicos, políticos, que hacemos propaganda callejera, antes que hacer un trabajo exhaustivo de inteligencia, antes que reconocer y darse cuenta que lo que pasó el 1 de diciembre no fue un acto vandálico, no fue un acto hecho por provocadores, como lo ha querido llamar la prensa demoliberal, pequeño burguesa. Fue la expresión legítima y genuina del descontento popular que está arrinconado, al que no le han dejado más salidas. Nosotros los anarquistas, lo preguntaba Carmen Aristegui hace unos días, ¿quiénes son los anarquistas? Somos pueblo, no somos fantasmas, no somos delincuentes. Estamos aquí en la calle, estamos dando la cara, estamos en el día a día luchando por mejorar las condiciones de vida nuestras y de nuestro país. Somos individuos, hombres y mujeres cabales, que estamos en la primera línea de combate por la libertad y por los derechos del mexicano. Y por eso es muy fácil ponernos el dedo encima. Hay un comunicado de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México en el que dice: las banderas rojas del marxismo-leninismo combatieron gloriosamente en la batalla del 1 de diciembre junto, hermanadas junto con sus compañeros anarquistas. Si la policía secreta de Ebrard y de el gobierno federal hubiera tenido los ojos bien abiertos, se hubiera podido dar cuenta que no hay, aunque nos pese, un solo grupo o una coalición de grupos anarquistas como lo es nuestra alianza, que tenga la fuerza de convocar a esos miles de personas demostrando su legítima rabia. Le es más fácil y le es más cómodo agarrar a 90 chavos, a estudiantes, a profesores de posgrado, a amas de casa, a gente que iba pasando, brutalizarlos, encarcelarlos y montarse en su macho de que son unos delincuentes y unos terroristas. Lo que ha hecho Marcelo Ebrard, que no es otra cosa más que un policía, porque no es un político, es un arribista salido de la cepa más pura del priismo de los años 90, el hijo bastardo de aquel partido Centro Democrático, ustedes lo recordarán, es en su actitud policíaca encontrar a quien acusar de su ineptitud. Y la ineptitud de Marcelo Ebrard no radica en que no pudo garantizarle seguridad a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. La ineptitud de Marcelo Ebrard radica en que es un gobierno auténticamente y abiertamente antipopular. La política de este gobierno durante todos estos 6 años y de su gobierno anterior, del obradorismo, ha sido el ataque directo contra las expresiones más desposeídas del pueblo que radica en esta capital. La vida cotidiana de muchos capitalinos es el despojo, es la violencia política perfilada contra los que manifiestan su descontento. Marcelo Ebrard, ya lo repito, es un policía y un policía cerrado, es el policía malo de esta película. Despojó por medio de la violencia a personas de sus casas para construir una autopista para beneficiar al capital español, una autopista que además la cobra, que la pagó con nuestro dinero y que nadie utiliza. Despojó también a gente que no tiene casa, que fue a hacer una invasión de un predio que estaba en desuso por medio del uso excesivo de la fuerza. Este es el lenguaje del gobierno capitalino. Nosotros no vamos a caer en la dicotomía de los medios de comunicación, que es gobierno federal, el primer día de Peña Nieto como un hecho sangriento contra los anarquistas o contra el pueblo. Hay que ponerle los puntos sobre las íes. Aquí los actores políticos somos varios, y uno de esos actores políticos es el GDF, que no es otra cosa más que el perro guardián del gobierno federal. Es así como se comportó este 1 de diciembre. Las agresiones, señores, es cierto que empezaron en San Lázaro. Vean ustedes de dónde salen los heridos graves, no estamos hablando de niñerías. Vean ustedes las fotos, muchos de ustedes sacaron esas fotos, muchos de ustedes estuvieron ahí, policías disparando a quemarropa a cuerpo, no al aire como dicta la ley de Ginebra para estos actos. No al aire, no disparando proyectiles convencionales, disparando proyectiles prohibidos. Disparando proyectiles prohibidos al cuerpo. Policías, guardianes del orden, recogiendo piedras y tubos y usándolos contra manifestantes, contra una masa de manifestantes que está en todo su derecho de expresarse. Entonces, aquí no se nos pregunta quién trastocó el orden. Si con una barrera gigante se trató de hacer un búnker dentro de nuestra ciudad impidiéndonos el libre tránsito y el derecho a la manifestación, o si nosotros haciendo uso de nuestra libre expresión. Entonces, el Estado policíaco al que se nos está sometiendo, eso sí es normalidad. Nosotros, reclamando y defendiendo nuestros derechos, somos los que estamos atentando contra la paz pública. Señores, en el GDF estamos viendo la vergonzosa aplicación de la ley de seguridad pública a la que nos ha llevado Felipe Calderón. Esta sangría violenta en la que estamos sumergidos se está aplicando a pies puntillas en el GDF. La política de este gobierno para los que están descontentos, para la oposición, es la fuerza, es la violenta. Esto es el último hecho, la culminación de la violencia del Estado hacia el movimiento social. Bueno, continuando en esta onda de los actores sociales, queremos decir esto y grábenselo bien. Los anarquistas, lo que somos es una corriente, una tendencia revolucionaria dentro del movimiento de masas en lucha por su emancipación. ¿Sí? Se nos ha tratado como individuos asociales, como vándalos, inclusive como terroristas. Hay gente que en estos momentos está pagando cárcel acusada de actos terroristas, aquí en el gobierno del GDF. Nosotros, señores, ya lo digo bien claro, somos una expresión genuina de la política revolucionaria que este pueblo necesita para liberarse. Eso es lo que somos. No somos un fantasma, no somos una utopía. Aquí estamos presentes y nos materializamos día a día en la lucha política del pueblo mexicano. Hasta antes de este 1 de diciembre estábamos haciendo actos públicos en las calles y, cosa curiosa, la gente de Concertación Ciudadana se nos acercaba para darnos su apoyo. Allí en Bellas Artes hicimos un foro abierto, un foro sobre el magonismo abierto, con sillas, con sonido y toda la cosa. Muchísima gente se nos acercó a darnos su apoyo, porque lo que decimos los anarquistas es lo que la gente quiere escuchar. Que por la vía institucional, que los partidos políticos son todos representantes de los mismos intereses y que no nos representan. Y eso la gente ya se ha dado cuenta, porque eso no es otra cosa más que de sentido común. Los otros actores políticos manejan a varias cartas, han ido a varios programas de televisión, se han deslindado de nosotros. Señores, no nos importa quién se deslinde de nosotros. El 132 no es el movimiento. Nosotros no somos el 132. Hemos marchado muchas veces en conjunto y hemos hecho acciones en conjunto, porque tampoco el 132 es un ente homogéneo, monolítico, regido por unas cuantas cabecitas de universidades privadas. El 132 es un ente como nuestra Alianza Anarquista Revolucionaria en vida, que se está moviendo en constante transformación. Dentro de ellos hay contradicciones. Dentro del 132 hubo ese día gente que apoyó y que respaldó las acciones de legítima autodefensa, porque eso es, señores, ante la brutalidad y ante la represión policíaca. Aquí estamos hablando de autodefensa, no de actos vandálicos. Yo quisiera ver a cada uno de ustedes en nuestros zapatos después de 3-4 horas de estar recibiendo carreta, de estar siendo agredidos constantemente, de sentirse impotentes. ¿Cómo manifiestan esa rabia? Lo que le falló el tiro al gobierno del Distrito Federal y al gobierno federal es que había miles de personas en la calle ese 1 de diciembre, porque si no hubiera sido como cualquier acto represivo, nos hubiéramos tenido que ir a casa con los palos en la cabeza. No contaban con que estábamos organizados, con que éramos muchos y con que el pueblo y las organizaciones que estaban ahí presentes nos estaban apoyando. Y que fue un acto espontáneo, un acto de legítima rebeldía. No se le puede atribuir a nadie, es ilógico. Se supone que en nuestro gobierno federal hay gente estudiada, hay sociólogos, politólogos. Quisiera que nos explicaran qué clase de grupo en las últimas décadas, en los últimos años, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y a lo mejor en todo el mundo, es capaz de movilizar a esa masa de miles de personas hacia ese objetivo. Bueno, ya lo repito, el 132 se nos deslinda y dice que los anarquistas, siguiendo el juego al GDF, el 132 oficial, el 132 de las universidades privadas, que no estuvo ese día en San Lázaro, ni mucho menos en la Alameda, sino se linda. Nosotros queremos decir que no nos importa. No estamos buscando el respaldo de nadie, no estamos buscando hacernos a la sombra de nadie. Sabemos que tenemos la razón, sabemos que estamos siendo víctimas de la persecución, de la represión política del Estado, y sabemos que a final de cuentas las organizaciones sociales que en realidad están buscando el cambio político en este país nos respaldan y que el pueblo nos aplaude. Ese día, cuando la manifestación iba cruzando por las calles de Tepito, la gente de Tepito salió al cuerpo a interponerse entre los manifestantes y la policía para evitar que la manifestación siguiera siendo agredida por la espalda. Porque eso, la policía es cobarde. Es muy buena para atacar a manifestantes indefensos, a personas que ya se van por la espalda. Pero cuando tuvo a miles de personas enfurecidas y enardecidas en la calle, se quedaron petrificados. Después, aquí en la calle Regina hubo otro incidente del mismo tipo. Las locatarias de los puestos de aire de Regina salieron a defender a lo que se han dado en llamar anarquistas y vándalos. En ese sentido, entonces, aunque se deslinde de nosotros quien se deslinde, le salió mal el tiro al gobierno de Marcelo Ebrard, al afortunadamente ya finiquitado gobierno de Marcelo Ebrard, porque lo que ha conseguido es unificarnos. Lo que ha conseguido es que en torno a los anarquistas y en torno a los manifestantes de ese día, una corriente de opinión, una corriente de opinión en común, que sabe que lo que pasó ese día estuvo mal, que no fue culpa de nadie, sino un acto de desmedida represión política del Estado, y que ahora estamos luchando codo a codo por la libertad de nuestros compañeros injustamente detenidos. Nosotros no vamos a hablar tampoco de quién si es inocente y quién es culpable. Para nosotros el culpable es un sistema que nos está orillando a tomar medidas cada vez más extremas. Para nosotros el culpable es un sistema que por lado de la educación nos está haciendo recortes, que por el lado de la educación está utilizando nuestras universidades como trampolín político. Está utilizando nuestras universidades para implementar sus mismos mecanismos de seguridad obsoletos que ya se vio que no se funcionan en este país. Estoy hablando de tres casos en concreto, de la UACM, del recorte al poli que afortunadamente se tiene en stand-by, y de la aprobación del programa de la ANUIES para las universidades de educación superior públicas. Y en todos esos frentes estamos los anarquistas dando la batalla, codo a codo con nuestros compañeros de las demás tendencias y de los demás grupos. Entonces, que no se diga que solo somos vándalos tirapiedras que salimos cada que hay masas, porque en cada uno de los espacios donde haya expresión política de masas luchando por sus derechos, desde la reforma laboral hasta las luchas estudiantiles, ahí estamos presentes nosotros, dando la cara, dando el cuerpo, haciendo debate, haciendo política. ¿Qué es lo que hacemos? Estas, señores, estas son nuestras armas, y es lo que le duele al CDF, que por aquí no nos ganan. Los libros, nuestra ideología, que sabemos que es correcta, que sabemos que es la auténtica forma de hacer un cambio social en este país, son nuestras armas. Y por eso le dan por otro lado, por eso nos buscan criminalizar, por eso nos buscan meter a la cárcel. Porque esto no es más que un montaje, es ridículo. Es ridículo que de un periodista tan desprestigiado, tan soez y tan vil como Ciro Gómez Leyva, se utilicen pruebas en contra de nuestros compañeros. Entonces, lo que queremos dejar aquí bien en claro, ya para finalizar: la Alianza Anarquista Revolucionaria es la coalición de 8 grupos anarquistas, entre los que se incluye la Coordinadora Estudiantil Anarquista y el Bloque Negro México, que están siendo acusados directamente por este gobierno de ser los responsables de los hechos del 1 de diciembre. La Alianza Anarquista Revolucionaria abraza y cobija bajo su ala a sus organizaciones hermanas, no las va a dejar solas, y va a responder ante los ataques de este gobierno y va a dar la pelea por todos y cada uno de los presos políticos. No vamos a decir, no tenemos presos de la Alianza Anarquista Revolucionaria, no, incluso desconocemos si dentro de los presos hay algunas gentes que tengan simpatías con el anarquismo, porque el anarquismo hoy en día es una corriente política que está generando simpatías por todos lados, pero vamos a defenderlos a todos y cada uno de ellos, sin importar su extracción, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan, porque lo que ellos son combatientes por la libertad en esta batalla que apenas está empezando. Señores, este país se lo están acabando de repartir, y esperan que nos quedemos inermes con los brazos cruzados viendo cómo le dan la madre al país y al pueblo. Marcelo Ebrard dijo el sábado en su airoso comunicado que si nos queríamos expresar, ahí estaban los partidos políticos. Vaya burla, vaya manera de creer que somos niños. Lo que nosotros estamos diciendo aquí como anarquistas es que, aun a pesar de los hechos represivos, de la persecución política en nuestra contra, no nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo acaban de repartirse en nuestro país. Gracias, señores. Buenas tardes.